Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal, municipio de Chenaló, Chiapas, México. A 22 de julio del 2016, a las organizaciones sociales y políticas, a las y los defensores de los derechos humanos, a los medios de comunicación alternativos, a la prensa nacional e internacional, a la sociedad civil nacional e internacional, a la Junta de Buen Gobierno, al Congreso Nacional Indígena y a la opinión pública. Hermanas y hermanos, este 22 de julio del año 2016, nos concurrimos nuevamente en esta tierra sagrada para celebrar la conmemoración de los mártires de Acteal. Ha transcurrido 18 años con 7 meses. La situación sigue empeorando. Ante todos los actos de represión, de imposición, de discriminación, el gobierno federal está en la plena luz del día. Aunque hace 25 años abrieron una voz profética nuestros padres y madres, señalando el camino correcto como nos enseñó el profeta Juan el Bautista. Preparar el camino del Señor, hacer derecho sus sendas. Mateo 3:3. Pero todos los gobernantes no han procurado corregir el camino. Día tras día sigue sometiendo en lo más profundo de la oscuridad. Tal vez piensan que nuestra palabra no servirá para nada. Pero nuestra lucha y nuestra palabra tiene valor y sigue vigente. Ha sido fructificado y cosechado. A pesar de que el mal gobierno pretendía exterminarnos cuando nosotros trabajamos a favor de la paz. Pero solo por el amor de Dios hemos sobrevivido por esta violencia tan cruel ocurrida en esta comunidad de Acteal. Por eso, el gobierno federal tiene una deuda más grande para la población de Las Abejas, porque los mártires no tienen precio, pero nunca jamás ha reconocido su error. Pero nosotros hemos soportado y hemos resistido. Aunque ha tratado de buscar muchas maneras de cambiar el sentido de nuestra organización, pero nosotros estamos firmes en nuestra lucha pacífica. Pero hoy nuevamente quieren preparar otra masacre como la de Acteal, porque no han tenido la voluntad de dar una solución a todos los conflictos. Solo trata de engañar al pueblo para llegar al punto de la violencia, como ocurrió en San Cristóbal de las Casas por el desalojo de los maestros. Por un grupo de personas civiles armados llegaron a golpear a los maestros. De estos actos tan violentos llegaron las policías. Pero nosotros, como organización víctima de la masacre, vemos que es lo mismo como pasó en Acteal de 1997. Cuando llegaron los paramilitares a masacrarnos, estaban a 200 metros de la policía estatal, pero no hicieron nada para apoyarnos, porque es un plan de contrainsurgencia que tiene el gobierno. Hacemos un llamado al público en general a que unamos nuestra fuerza y luchemos juntos para exigir nuestras demandas en contra de las reformas educativas y las demás reformas estructurales. Compañeras y compañeros, la violencia de nuestro estado de Chiapas sigue presente, porque todo lo que está sembrando el gobierno está fructificando y cosechando al mismo tiempo, porque el actual gobierno federal ha tomado medidas más represivas de carácter fascista en contra de los magisterios. La única intención es asesinar, encarcelar y desaparecerlo, porque no hay otra manera más que imponer sus propias decisiones, porque todas las reformas estructurales y sin tomar en cuenta nuestra población en general. Está muy claro que estamos viviendo en la época de Porfirio Díaz, que reprimió al pueblo. Nosotros, la organización de la sociedad civil de las abejas de Acteal, nos solidarizamos a esta lucha de la abrogación de la reforma educativa. Hermanas y hermanos, no se dejen engañar por este sistema de gobierno. Todos lo deseamos la paz. Queremos el diálogo, pero un diálogo verdadero, no un diálogo como lo hace el gobierno. Es puro engaño que mientras aparenta dialogar y reprime y engaña. Porque nuestra patria no se vende ni se traiciona, se ama y se defiende, porque nos dejó una herencia el creador del universo. Y tanto nuestros primeros abuelos, que hicieron una nación libres y soberano e independientes. Compañeras y compañeros, pueblos en general, mantengamos una convicción firme en nuestra lucha, seamos congruentes en todos los ámbitos, dejamos un ejemplo muy claro para Chiapas, para México y para todos los continentes del mundo. Que la paz permanezca en cada uno de ustedes, desde la tierra sagrada de los mártires de Acteal, sitio de la conciencia, casa de la memoria y de la esperanza. Atentamente, la voz de la organización de la sociedad civil, Las Abejas de Acteal. Muchas gracias.